cuando todo parecía que mi amor la conquistaba, una duda apareció en su corazón. Y los días de mi vida ya no eran de armonía, y la angustia fue aumentando mi dolor. No sé, no sé, no sé, ella me decía, cuando le preguntaba y no me contestaba si yo era su amor. No sé, no sé, no sé, ella me miraba y tomando mi mano, cerrando los ojos, me pedía perdón. Cuando todo parecía que mi amor la conquistaba, una duda apareció en su corazón. Y los días de mi vida ya no eran de armonía, y la angustia fomentando mi dolor. No sé, no sé, no sé, ella me decía, cuando le preguntaba y no me contestaba si yo era su amor. No sé, no sé, no sé, ella me miraba y tomando mi mano, cerrando los ojos, me pedía perdón. No sé, no sé, no sé, ella me miraba y tomando mi mano, cerrando los ojos, me pedía perdón.